Bueno, por lo de la loma, me quedé pensando esta noche de que una de las cosas que siempre le hemos recriminado a las instituciones en los anteriores incendios es que nunca tuvieron un plan de evacuación, siempre nos tuvimos que autoevacuar en el momento más terrible de cuando el fuego ya es imposible quedarse y es algo que siempre le hemos recriminado. Pero también aprendimos de que quedarnos en los territorios fue lo que hizo que realmente apaguemos los fuegos, los apagamos los vecinos y vecinas, acordémonos siempre de eso. El SPLIS, bomberos, siempre dieron sus vueltas y aparecen en el momento que por algo les conviene aparecer y así todo lo celebro porque cuando llegan con todo ese equipamiento hacen mucho. Con todo este tiempo tuvimos cada vez mejor vínculo y laburamos mucho más en conjunto, pero ellos van con sus tiempos. Y los vecinos y vecinas tenemos nuestros propios tiempos, que es de nuestras vidas. Entonces, que esta vez salga del municipio lo que siempre quisimos, pero que solamente nos digan que tenemos que evacuar a la deriva, eso no es ningún plan de evacuación. Que no digan ni a dónde hay que ir, ni en ningún lugar que nos tengan un lugar de contención o un plan para que nos vayamos y después ellos vienen con todos los equipos a sostener el fuego. Eso no está muy bueno. Y lo que siempre han querido es que nos vayamos del territorio. Recuerden que ese es el gran conflicto, ¿no? Las tierras. Y esto sigue sucediendo. Quiero que sepan que acá en Mallín hemos encontrado, vecinos y vecinas han encontrado a la noche, gente con linterna entrando a casas, fueron corriendo y la gente se fue corriendo. Y bueno, se pensaba que iban a robar. Bueno, ya en dos casas de vecinos concretos míos me vinieron y dijeron, che, encontramos un bidón cuando salieron corriendo y un tachito lleno de aserrín. Y así es como muchas casas se prendieron primero por dentro y después por fuera. De hecho, hay casas que solo se prendieron por dentro, se llegó a ir a la casa y no había agarrado ni el bosque, ni casas de cemento y no llegó a propagarse el fuego. Entonces, eso está pasando. El sistema la está utilizando para después agarrarnos a nosotros mismos, pero realmente nos están prendiendo fuego. Entonces, esta situación de desalojar toda la loma, no me parece un buen plan y me parece que queda liberada la zona para que prendan todo fuego. Acá lo que hemos hecho en Mallín y otras veces en la Cuesta del Ternero, las autoevacuaciones empezaron con la gente mayor, las niñeces y gente que pueda acompañar a estas personas y ver dónde nos reubicamos en miles de lugares del pueblo. Pero los que pueden sostener en el territorio, a quedarse en el territorio, está buenísimo quedarse. Primero, que mojar todo lo que podemos, las casas y los alrededores de las casas, y los que pueden ir más cerca del fuego, ir más cerca del fuego, y empezar a ser responsables cada cual de eso y hacernos cargo, si podemos ir al fuego, vamos al fuego, el que no puede ir al fuego se queda tirando agua alrededor de la casa, y el que no puede se evacúa, pero si nos vamos todos del territorio, dejamos el territorio libre, y el territorio lo tenemos que defender, porque está clarísimo que vienen por el territorio. Recordemos que los fuegos son siempre en los mismos puntos, ya sean los parques nacionales como en los barrios, son siempre los barrios que son tomas que siempre esta municipalidad quiso poseer. No está pasando en el barrio Arrayanes, no pasa en Villa La Angostura, no pasa en otros lugares, no pasa ni siquiera en la estancia de Lewin ni en la estancia de Benetton. Entonces son los lugares siempre de conflicto territorial, eso tiene que quedar clarísimo. Sí, también se mezcla que después con los días vuelve a haber focos de lugares quemados o todos los problemas de electricidad, pero todo eso a ellos le viene bárbaro que suceda. Pero este fuego nuevo que comenzó en el CED23, cuando ya teníamos toda la vecindad, todo Mallín está rastrillando, todo Mallín, ese día ya estaba todo tranquilo los focos, teníamos identificado todos los focos, y que de repente haya como una explosión en un lugar alejado de todos los focos, bueno, fue una explosión. No fue una raíz que sale porque tenemos todos los foquitos identificados. Tendríamos que haber visto el humo o un fuego que enseguida todas las personas fuimos a ese lugar. Entonces esto fue como una gran explosión. Y de repente explotó un kilómetro por un lado, un kilómetro para el otro. Y fue de norte a sur y también para el este. Entonces, el viento no va de norte a sur y para el este. O va para un lado, para el otro y después en un remolino. Acá en Machines estuvimos horas y horas. El fuego se fue propagando velozmente, pero no en 5 minutos y en 10 minutos. Entonces, esa lectura también hay que hacerla porque no es real lo que pasó. Y el C-23 es un lugar de conflicto. Ese lugar fue recuperado y se hizo una escuela, recordemos eso, y que se tuvo que evacuar el CEA, donde es un lugar de acopio de esta comunidad, no es tampoco casualidad. ¿no? Y una de las versiones, que nadie vaya a ningún lado, pero que si hacemos todo lo contrario, cuando hay un fuego vamos a defenderlo. ¿Cómo es que ahora nos estamos yendo de los fuegos? Hay algo que no sigamos una lógica que no es la nuestra, sigamos nuestra lógica. Nos están tirando versiones que no son las que respondemos nosotros. Cuidémonos desde nuestra forma. Somos nosotros mismos los que nos decimos, che, sí, hay que autoevacuar. ¿Cómo le vamos a creer a un sistema que el mismo intendente el día anterior, cuando pusieron a 6 brigadistas presos, volvió a mandar a la patota a pegarnos? Y ahora él dice que nos tenemos que evacuar. Veamos y hagamos nuestra propia forma de evacuación. Eso quería contar.